señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, les damos la bienvenida a su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy está en los controles, como siempre, nuestro compañero Carlos Gómez. Vanessa está resolviendo unos asuntos familiares importantes, así que no vamos a contar con su presencia la mañana de hoy. Sin embargo, bueno, esperamos que se solvente la situación y pronto podamos volver a tenerla acá en su casa, en la Radio del Sur. Vamos a estar hoy acompañándoles en un recorrido importante, no solamente por las noticias que han estado ocurriendo en Venezuela, sino por todas las implicaciones que esto va a tener en el panorama internacional, sobre todo esa decisión que tomó Rusia, Qatar, Venezuela y Arabia Saudita de congelar la producción de petróleo durante al menos 4 meses para evaluar si así logramos que se recupere el mercado y tomar nuevas decisiones en conjunto. Vamos a estar conversando sobre esto más adelante. Igual tenemos varios temas importantísimos en la mira la mañana de hoy. Pero antes les recuerdo las vías de comunicación. Si ustedes están en territorio nacional, pueden escribirnos a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestras redes sociales, el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí pueden enviarnos sus críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias, por favor, con nombre y apellido, para darle allí un carácter más contundente a eso que ustedes nos están diciendo. Así que bueno, ya pueden empezar a comunicarse con nosotros. Vamos a estar bien pendientes de leer todos esos mensajitos. Y mientras tanto, bueno, vamos comentándoles esta noticia que está dominando el panorama informativo, y es este acuerdo entre los países petroleros que se espera que influya, como ya les decía, la recuperación del precio del petróleo. Ayer se manifestó en una entrevista con la cadena hermana Telesur el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio Del Pino, explicando un poco de qué va este acuerdo y también comentando que el día de hoy, y por eso les digo, va a dominar el panorama informativo, va a haber una reunión entre nuestro ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, y sus pares de Irak y de Irán, a ver si estas dos naciones también deciden sumarse a este acuerdo que por ahora aglutina a Rusia, a Qatar, Arabia Saudita y a Venezuela, que no es poca cosa dentro del contexto petrolero, pero vamos a ver si la mañana de hoy se logra que Irán e Irak decidan también sumarse a esta iniciativa, que es otro logro histórico que ha estado teniendo Venezuela durante esta semana. Muchos economistas decían que esto no iba a ocurrir. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahora más bien están cambiando la matriz y están allí evaluando si será, si no será, que esto logra que se incremente el precio del barril de petróleo. Recordemos que desde mediados del año 2014 ha bajado aproximadamente un 75% el precio del barril de petróleo como consecuencia de la sobreoferta que existe de este llamado oro negro. También recordemos que Estados Unidos de Norteamérica estaba aplicando la estrategia de extraer el petróleo por esquisto, y eso también ha generado que exista esta sobreoferta en el mercado. También, por supuesto, estos son movidas geopolíticas que se están haciendo para perjudicar a algunas naciones, ¿no? Ayer Eulogio Del Pino señalaba que esta medida fue acordada por estos cuatro principales productores de petróleo en el mundo, que bombean en conjunto un promedio de 28 millones de barriles diarios. Esto representa 25% de la demanda mundial. Recordemos que actualmente se ubica esta demanda en 95 millones de barriles de petróleo diarios. Vamos a escuchar a Eulogio Del Pino precisamente destacando y explicando en qué consiste esta decisión. Todo ha sido un trabajo que se ha venido realizando muy metodológicamente, donde hubo una gira donde visité cada uno de los países que eran claves para poder establecer un acuerdo como el que hoy hemos lanzado públicamente. Hoy logramos un acuerdo histórico donde, bueno, dos de los principales países productores del mundo, Rusia y Arabia Saudita, junto con Qatar, país que ejerce la presidencia de la OPEP en este momento, así como Venezuela, que ha fungido en este caso el rol conciliador de posiciones. Hemos logrado reunirnos hoy en Qatar y hacer público en una forma mundial este acuerdo, que ahora lo lanzamos a todo el resto de productores. De hecho, mañana yo estaré visitando junto con el ministro de Qatar la ciudad de Teherán, donde nos reuniremos con el ministro de Petróleo de Irán y de Irak. Bueno, ahí está, ese mañana de ese audio es hoy, ¿no? Hoy se va a estar realizando esta reunión entre Venezuela, Irán e Irak. También explicaba el ministro Eulogio Del Pino los alcances de este acuerdo y resaltó la importancia precisamente de que estas dos naciones, Irán e Irak, también se sumen a esta iniciativa. Ya el acuerdo logrado hoy representa un volumen de producción diario del orden de los 24 millones de barriles por día. Toda la OPEP junta produce 32 millones de barriles. Pero es muy importante que Irán e Irak se incorporen a esta iniciativa, y yo tengo la certeza de que va a ser muy bien recibida tanto por el ministro de Irak como el ministro de Irán, ya que en las discusiones que hemos tenido incluye el derecho legítimo que tiene el gobierno iraní de una vez levantadas las sanciones puedan tener ciertos derechos en los incrementos futuros de la producción. Ese congelamiento de la producción va a estar sujeto a un monitoreo, y en la medida en que esto se cumpla y en la medida en que la demanda sea recuperada y la oferta se mantenga en los niveles actuales, bueno, va a comenzar esa recuperación del precio que estamos esperando en las próximas semanas. Bueno, ahí está. Esas son las declaraciones del ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio Del Pino, el día de ayer. Allí destacaba: lo que estamos buscando es que durante el próximo trimestre, en el que aún se mantiene baja la demanda, recordemos que la demanda influye por si es verano, por si es invierno, ¿no? El consumo de ese petróleo. Decía que se espera que durante el próximo trimestre se pueda recuperar un precio que permita sostener la inversión de los países productores para recibir así el verano, que es la época de mayor demanda en el año. Así que bueno, esa es la expectativa. Señaló que el actual precio del petróleo está entre $25 y $30 por barril, se encuentra muy por debajo del costo de producción de países como Venezuela. A nosotros nos cuesta $11 producir un barril de petróleo, si lo estamos vendiendo en $25, $30, bueno, se imaginarán, ¿no? La ganancia es casi nada, ¿no? Entonces, eso es lo que se está planteando en estas reuniones que se han estado sosteniendo. Estas dos naciones, Irán e Irak, son muy potentes en el área energética, son muy potentes en el área de la producción de petróleo, por eso se va a estar dando este acuerdo. Asimismo, los responsables del sector petrolero también de Ecuador, de Argelia, de Nigeria, harán público su respaldo a esta decisión. Así que bueno, se están llegando a acuerdos en el mercado petrolero, que además hay que recordar que fue cuando el presidente Hugo Chávez asumió en el año 99, que se encontró con ese precio de barril que había caído hasta los $8. Fue él quien decidió emprender todo ese recorrido, toda esa gira por los países integrantes de la OPEP para hacer precisamente un llamado, ¿no?, a la unión, a la reconciliación, y se logró consolidar en la cumbre del grupo que se llevó a cabo un 27 y 28 de septiembre del año 2000, y precisamente allí, ¿no?, es que se logró sostener, en garantizar unos precios justos para el petróleo. Luego de ese encuentro, la OPEP sacó del mercado un excedente de producción y esto contribuyó a recuperar los precios del petróleo. Ahora, bueno, hay bastantes expectativas respecto a este acuerdo al que se llegó el día de ayer. Pero para conversar al respecto, tenemos en línea precisamente a un economista y experto petrolero, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Fernando Travieso, economista y experto petrolero venezolano. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Fernando, bueno, quisiéramos consultarte y que nos ayudaras a analizar junto con nuestros usuarios y usuarias cuáles pudieran ser los efectos de este acuerdo al que se llegó el día de ayer entre Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia de congelar los niveles actuales de producción del petróleo. ¿Qué implicaría esto? Bueno, se congelan los niveles de producción entre los países firmantes del acuerdo en base a los que tenían para enero del presente año. Y en enero ya existía una sobreoferta, una fuerte sobreoferta de petróleo, calculada entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios por encima de lo demandado. Es decir, el mundo demanda un aproximado de 94 millones de barriles diarios y se estaban produciendo 96 millones de barriles diarios. Entonces, aún con este acuerdo se mantiene el nivel de sobreproducción. Entonces, es una señal positiva para la estabilidad del mercado petrolero, pero todavía no es suficiente para buscar la estabilización de los precios en función de lo que se requiere para mantener los niveles de inversión dentro de la industria petrolera. Ahora, ¿qué se requiere, Fernando, para que se logre estabilizar precisamente esos precios? ¿Es necesario una iniciativa, digamos, mucho más profunda? ¿Es necesario contar con el respaldo de más países? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque se habla de que se encuentra ese desequilibrio en el mercado precisamente porque hay una sobreproducción del crudo y allí Estados Unidos también ha estado jugando un papel importante. Entonces, ¿qué requerimos nosotros para poder estabilizar el mercado petrolero? Claro. Es complejo en el sentido de que Estados Unidos ha mantenido la producción de esquisto. Estados Unidos está produciendo como 9.6 millones de barriles diarios. de los cuales un aproximado de 4 millones es esquisto. Y aún con los precios bajos, no siendo rentable, se ha mantenido el financiamiento en los Estados Unidos para mantener los niveles de producción, lo que hace pensar que este más que un problema económico es un problema geopolítico, donde de manera artificial se manipula el mercado buscando precios bajos que perjudiquen a los países productores y exportadores de petróleo, porque hay todo un conflicto mundial por el control de las reservas de petróleo que quedan en el planeta. Ahora, ¿qué se requiere? Bueno, que la OPEP y los países no OPEP, productores de petróleo y fuertes exportadores, reduzcan el nivel total de producción. Por ejemplo, la OPEP tiene un techo de producción de 30 millones de barriles diarios. Un nivel aceptable sería llevarlo a 27 millones, 27 millones y medio. Es decir, reducir el techo de producción, lo que significaría una disminución en las cuotas que le corresponden a cada país y significaría un repunte en el precio. Siempre teniendo en cuenta de que en los actuales momentos eso también pudiera ser un aliciente para que Estados Unidos siga financiando y de manera más fuerte la producción de esquisto y copando el mercado. Entonces, la tarea que ha emprendido el gobierno venezolano de estabilizar los precios no es fácil. Va por el camino correcto, pero es sumamente compleja. Ahora, Fernando, si como bien comentas, todos los países integrantes de la OPEP de una u otra manera salen perjudicados por esta caída de los precios del petróleo, ¿por qué no terminan de tomar medidas, digamos, más contundentes? Es quizás un temor a cómo pueda reaccionar Estados Unidos. Y aquí también quisiera consultarte cuál es el papel que está jugando o que juega Arabia Saudita cuando se habla de este tema. Claro, fíjate que la política con el nuevo rey que asumió el reino de Arabia Saudita, el rey Salmán, ha variado significativamente con respecto a la de sus predecesores. Y uno de los puntos neurálgicos de ese cambio es la tentativa de privatizar Saudi Aramco, que es la empresa estatal de petróleo de Arabia Saudita. Eso ya es un cambio rotundo en la política petrolera. Entonces deja ver que el reino de Arabia Saudita, nuestro socio socio y compañero y país fundador de la OPEP, no está representando los intereses del propio reino. Entonces, lo que se ve aquí es que hay países que, más que estar en función de sus intereses nacionales, la dirigencia está en función de los intereses del gran consorcio transnacional petrolero. Bien, Fernando, yo quisiera agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur y también, bueno, consultarte ya para finalizar, ¿cuál es tu expectativa a mediano o a corto plazo con este tema? Mira, a largo plazo hay un informe de este año de la Agencia Internacional de Energía de este año o de finales del año pasado, donde ellos ya comentan las reservas de esquisto permiten que Estados Unidos mantenga la sobreproducción en el mejor de los casos hasta el 2020. Esos son los propios datos de ellos. Entonces, la caída en el precio es un problema coyuntural dentro de los ciclos de subidas y bajas en los precios que experimenta el mercado petrolero a lo largo de su historia. Pero a medida que se acerque, que vaya pasando el tiempo, las reservas de esquisto se van a ir agotando según las propias estadísticas de los Estados Unidos, repito, y de Inglaterra, Francia, Alemania, que componen la Agencia Internacional de Energía. Entonces, lo que hay es que tener claro que el petróleo sigue siendo el elemento fundamental de la economía moderna, que hay un conflicto mundial por controlar las reservas, y que debemos mantenernos firmes en la defensa de la política nacional y esperar por el repunte en el precio, dentro de lo cual la política que asuma la OPEP va a ser crucial. Bien, Fernando, te agradezco muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Estábamos conversando con Fernando Travieso, él es economista, experto petrolero, precisamente haciendo un balance y un análisis, ¿no?, de cómo va todas las acciones que se han estado emprendiendo para lograr estabilizar el mercado petrolero. Recordemos, el día de ayer se anunció un acuerdo entre Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia, quienes han decidido, como bien explica allí el compañero Fernando Travieso, ya es excedente el nivel de enero del 2016, sobre todo porque Estados Unidos está produciendo de manera masiva petróleo a través de esta técnica de fracking, ¿no?, de esquisto, y esto ha hecho que exista una sobreoferta de petróleo y Esto está perjudicando a los países integrantes de la OPEP y beneficiando a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde mediados del año 2014 hemos sufrido un bajón de aproximadamente 75% en los precios del petróleo. A naciones como Venezuela, rentistas petroleras, esto nos perjudica de una manera increíble. Y esto tenemos que concientizarlo, ¿no? Realmente los efectos que puede tener, ¿no? Y que está teniendo la caída de los precios del petróleo. Aún así, en Venezuela se han mantenido los distintos programas sociales que dependen además de esa renta petrolera, porque hay que decir que nuestro país recibe divisas es a través de la estatal petrolera PDVSA. PDVSA, Petróleos de Venezuela. Lamentablemente no existe aquí un sector privado que garantice un ingreso masivo de divisas ni nada por el estilo a nuestra nación, y como somos rentistas petroleros, pues la mayoría de los ingresos que tiene el Estado venezolano viene de Petróleos de Venezuela. Así que realmente es una gran afectación, ¿no?, que esto esté ocurriendo. Sin embargo, seguimos en la batalla. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, hoy se va a reunir con Irak y con Irán para ver si deciden sumarse a esta iniciativa, a este acuerdo de congelar los niveles actuales de producción de petróleo. Y dentro de 4 meses se va a dar otra reunión para evaluar qué otras decisiones se pueden tomar en conjunto. A largo plazo esto no es sostenible, ¿no? Porque Estados Unidos nada más tiene para producir este petróleo de esquisto hasta el 2020. Sin embargo, aunque eso parezca la vuelta de la esquina, bueno, son unos 4 añitos que puede tener repercusiones peores, ¿no?, para la economía de nuestros países. Así que bueno, vamos a estar bien atentos de este tema. Es necesario, imperativo, que nosotros como venezolanos, como nacidos, ¿no?, en un país que cuenta con este recurso, pues empezamos a entender un poco también cómo funciona el mercado petrolero. Y además eso que comentaba allí Fernando Travieso, ¿no?, muchas veces esto no es un tema netamente económico, ¿no?, es un problema geopolítico, y hay factores que manipulan de manera artificial el mercado petrolero de la misma manera como lo hacen con la bolsa. Son las 8:23 de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación. Ustedes pueden escribirnos a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y a través del correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. De entrada, ya los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve, donde también van a estar, van a tener, ¿no?, el poder de ampliar todas las noticias que vamos a estar conversando la mañana de hoy aquí. Vámonos a nuestra primera pausa musical. Aquí tenemos el tema Golpe al Latifundio de Carota Ñema y Tajá. La vida del latifundio es obra de los espantos. Que le niega el campesino, que le niega el campesino los sembradíos del campo. El campo es el paraíso donde se siembra esperanza. A paso de vencedores, a paso de vencedores, la revolución avanza. Baila latifundio nomás por el derecho a la tierra. Baila latifundio nomás por el derecho a la tierra. El dueño quien la trabaja y quien que se adueñe el campesino, que en cada surco se mera. Que se adueñe el campesino, que en cada surco se mera. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Con la nueva ley de tierra, con la nueva ley de tierra, ha llegado la justicia verdadera y que tanto se anhelaba. Hombres y tierras son libres, hombres y tierras son libres, en mi patria soberana. Al latifundio no más, por el derecho a la tierra. Al latifundio no más, por el derecho a la tierra. El dueño quien la trabaja y quien ella por la siembra. Que sea dueño el campesino, que en cada surco se mera. Que sea dueño el campesino, que en cada surco se mera. Bolívar y Zamora se sembraron ideales para liberar

con que algunos grupos políticos de la derecha pretenden excarcelar a los responsables de muertes violentas, de conspiraciones para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y de otro sinfín de daños ocasionados, evidentemente con fines políticos, que fueron investigados y que fueron juzgados y que fueron condenados, ¿no? Este proyecto pone en libertad a todos los políticos venezolanos que se encuentran encarcelados por diferentes delitos, así como la exención de responsabilidades penales a los personajes que se encuentran fuera de Venezuela, que son prófugos de la justicia venezolana. De hecho, todos aquellos que ocasionaron daños con fines políticos desde 1999 hasta la actualidad, bueno, gozan de impunidad con esta ley. Esta ley favorecería a quienes hayan incurrido en corrupción, en instigación a la violencia, en asociación para delinquir, en delitos relacionados con la posesión y el tráfico de drogas, y también otras acciones, múltiples acciones que son penalizadas por nuestra legislación, pero que ahora, bueno, pretenden quedar, ¿no?, en total impunidad a través de esta ley. El día de ayer se manifestó, por supuesto, la bancada del chavismo rechazando este proyecto de ley que ha sido aprobado por la derecha en esta discusión del día de ayer. Vamos a escuchar al jefe de la bancada de la patria, Héctor Rodríguez, quien el día de ayer rechazaba esta ley de amnistía y además explicaba que esta propuesta pudiera llevar a Venezuela a una guerra civil. Ellos proponen un debate para la reconciliación. Lees esta aberración de texto jurídico y te das cuenta de que lo que menos quieren es la reconciliación del país. Yo quiero partir de la buena fe de que los ciudadanos diputados y diputadas de la oposición no se leyeron este documento. Es un intento de llevarnos a una guerra civil. Es la verdad, no es la forma de hacer política. Esa forma de hacer política, queridos compañeros, solamente nos puede llevar a una guerra civil. Si de verdad quieren la paz, si de verdad quieren la reconciliación, esta ley de amnesia criminal es una aberración y ustedes lo saben. Ojalá tengan la voluntad, ojalá tengan la capacidad política de salirse de sus propias presiones y tener un debate de altura y de responsabilidad ante el país. Bueno, ese era el pronunciamiento que realizaba el día de ayer Héctor Rodríguez, pero también se sumó el parlamentario revolucionario Diosdado Cabello, quien denunció que esta ley de amnistía es una mercancía que únicamente busca perdonar a los crímenes y a quienes financian esta ley. Escuchemos. Aquí hemos escuchado oradores de la oposición que vienen a defender su parcela, su parcela. ¿Quién de su partido, de su grupo está metido aquí? Cada uno, esto lo que deja en evidencia, que cada uno de estos artículos, y sabemos que es así, y lo vamos a presentar como corresponde, cada artículo, esta ley se ha convertido en una mercancía. Si usted quiere aparecer en esta ley, en un artículo tiene que pagar, se los voy a explicar. Si usted aparece en un artículo con nombre y apellido, claro, no dice nombre y apellido, pero los delitos que cometió, usted tiene que pagar algo. Pero si usted aparece en uno genérico, como por ejemplo el artículo 4, que es genérico, ese es para el perraje, pues. Ese es para el perraje. Tanto es que se acabaron las letras del abecedario. Bueno, ahí está. Eso es lo que está dominando el panorama informativo en Venezuela. Una ley de amnistía aprobada por la mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional que pretende excarcelar a responsables de muertes, de conspiraciones para derrotar gobiernos y de múltiples daños que todos tenían además fines políticos desde 1999 hasta ahora. Así que ojo con eso, ¿no? Ojo con estas pretensiones de determinados sectores de volver nuestro país un reino de la impunidad. Sin embargo, hay otras acciones que pretenden quedar con impunidad en nuestra región, en nuestra América Latina, y tenemos que hablar específicamente del caso de Bolivia. Como todos los usuarios y usuarias saben, este domingo 21 de febrero se va a estar realizando un referendo en Bolivia que busca que el pueblo decida si quieren o no reformar unos artículos de la Constitución para que se pueda permitir la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Iba el mandatario boliviano muy arriba en las encuestas, muy bien posicionado, lo sabían todos los sectores de la política nacional e internacional, y por eso emprendieron una campaña sucia en contra de Evo Morales, una campaña que ha incluido señalarlo de tráfico de influencias, que incluso buscó unas falsas facturas para decir que el presidente Evo Morales incurría en unos gastos excesivos. Han señalado además vínculos sentimentales, familiares de Evo Morales, y que a través de estos vínculos, o él ha utilizado estos vínculos para posicionar a estas personas en distintos cargos públicos. Es decir, toda una cantidad de artimañas en contra del mandatario boliviano. El día de ayer se denunció por parte del ministro de la Presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, que existen múltiples factores en este tema, pero que además existen incluso agentes encubiertos por parte de la Central de Inteligencia estadounidense. En este sentido, denunciaba incluso que el conductor de televisión, Carlos Valverde, es un agente encubierto de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta denuncia y después vamos a irnos con una entrevista. El encargado de negocios, el señor Brennan, ha señalado que no está metido en el referéndum, que no tiene nada que ver con el referéndum. Yo quiero desmentirlo categóricamente al señor Brennan, porque sí está metido en actividades que no son las que señala la Convención de Viena en Bolivia. Y el señor Brennan está operando con la embajada en la Ciudad del Alto, regalando pelotitas para que jueguen las mujeres del Alto, regalando pelotitas la embajada de los Estados Unidos. Fíjense cómo va a cambiar la vida económica de la Ciudad del Alto con el regalo de las pelotitas de la embajada americana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Bueno, ahí está. Del otro lado de la línea tenemos a Catu Arconada, el ex coordinador de CIREMA, se encuentra en Bolivia. Muy buenos días, Catu, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días a todos los oyentes, a todas las oyentes de la Radio del Sur, desde La Paz, Bolivia. Bueno, Catu, hemos visto dos denuncias. Una está señalando al encargado de negocios de los Estados Unidos de Bolivia, Peter Brennan, por estar realizando conspiración en contra del gobierno de Bolivia. También vimos que se ha demostrado que un conductor de televisión boliviano, Carlos Valverde, es un agente encubierto de los Estados Unidos. Y todo esto ha salido a la luz pública en medio de una campaña que busca desacreditar al presidente Evo Morales de cara a este referéndum del domingo. ¿Qué lectura podemos darle nosotros a esto? ¿Cuál es la situación en Bolivia en estos momentos? ¿Existe fuerzas agrupándose para descreditar al mandatario boliviano? Pues lo que estáis viendo un poquito desde fuera es una campaña perfectamente orquestada y diseñada desde Washington para desgastar, para erosionar la figura de Evo Morales, ¿no? Como la mayor parte de la gente sabe, Bolivia vive una estabilidad política, económica, social, bueno, sin precedentes, y los índices de aprobación del presidente en todas las encuestas están, la verdad, que por los aires, ¿no?, superando el 60%. Y pues la verdad que en el referéndum de este domingo, este 21 de febrero, se está jugando mucho, ¿no? Se está jugando, obviamente, la posibilidad de que Evo Morales pueda volver a presentarse, ¿no?, en 2019 a las elecciones, pueda volver a ser el candidato del MAS, pero también se está jugando mucho para la región, ¿no? Después de derrotas electorales en este ciclo progresista, pues como las que ha habido en Venezuela, que también conocéis, y por supuesto en Argentina, donde se ha perdido un gobierno por primera vez, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas elecciones en Bolivia son claves no solo para la política nacional boliviana, sino para toda la región. Ante eso, el sí, de alguna manera, ¿no?, la apuesta por el sí a la repostulación de Evo venía en una línea ascendente y clara durante las últimas semanas, incluso meses. Y bueno, la única manera que han encontrado de poder parar esto, pues ha sido mediante la guerra sucia. Ahí mencionabais pues dos personas, dos nombres que están siendo claves en toda esta conspiración. Por un lado, el encargado de negocios, porque aquí, como sabéis, no hay embajador, está expulsado. El encargado de negocios, Peter Brennan, que bueno, es un tipo con una trayectoria y un pasado, ¿no?, en experto en contrainsurgencia, ha estado en Nicaragua, fue encargado de la oficina de intereses cubanos, pero en Washington, en el Departamento de Estado. Bueno, y una en Pakistán y otra serie de países, ¿no? Este señor pues ha estado reuniéndose con la derecha boliviana y haciendo claramente política y una clara injerencia en Bolivia y en el proceso de cambio. Y después este operador Carlos Valverde, que bajo el disfraz de alguna manera de periodista, pues ha estado operando también para los Estados Unidos y se han dado a conocer, de hecho, en estos días reuniones que ha tenido, ¿no?, este Peter Brennan, el encargado de negocios de los Estados Unidos, y este paraperiodista opositor Carlos Valverde, ¿no?, que además, pues para quien no conozca, solo recordar que tiene un pasado muy turbio. Él fue director de inteligencia del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior, durante gobiernos neoliberales, y además, bueno, estuvo detenido y tiene un pasado también por tráfico de cocaína, ¿no?, por narcotráfico. Entonces, bueno, este oscuro señor, que ahora ejerce como periodista, fue el encargado de desvelar supuestamente, ¿no?, una trama que busca erosionar la figura de Evo, como decía, ¿no?, vinculándolo, además entrando en su vida personal, tratando de relacionarlo, ¿no?, con otras personas, con un hijo, con tráfico de influencias, con una empresa china, en fin. La verdad es que han montado una historia, toda una trama, ¿no?, que es perfectamente propia del golpismo mediático y de la guerra sucia que está viviendo el proceso de cambio boliviano en estos días. Ahora yo te pregunto allí, Catu, ¿cuáles son las expectativas que tienen en Bolivia respecto a esto? Es decir, ¿puede realmente influenciar esto de una manera negativa el referéndum de este domingo, o todavía se maneja la posibilidad de que el mandatario Evo Morales gane la opción del sí este domingo? Bueno, mira, la verdad es que esta disputa entre el sí y el no, hay que reconocer que estaba bastante pareja, ¿no? Porque la derecha en general, no solo en Bolivia, pero sí logró instalar la idea de identificar la democracia con alternancia, ¿no? Para ellos democracia no es que el pueblo escoja su modelo político, económico, social y por supuesto a los liderazgos que quieren que lo lleven adelante, sino para ellos es alternancia. Claro, hasta ahora siempre se alternaban entre los mismos, ¿no? Y de hecho los líderes de la derecha son los mismos desde hace 20, 30 años, y algunos incluso han sido, algunos de los abanderados del no han sido ministros e incluso presidentes durante el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, ellos sí lograron identificar en general, ¿no? Una cosa que también yo creo que pasó desde luego en Argentina, quizás también en Venezuela, pero identificar democracia con alternancia. Pero aún así, de alguna manera, el sí venía en una línea claramente ascendente, en la medida en que las organizaciones sociales y también el propio presidente Evo entraron a hacer campaña ya, digamos, con el inicio de este año 2016. Pero pues hay que reconocer que esta guerra sucia también de alguna manera tiene un impacto en los imaginarios, ¿no?, de las clases medias. Este intento, ¿no?, de vincular la figura del presidente Evo, que hasta el momento, pues la verdad que había sido intocable, ¿no? No lo habían podido golpear con absolutamente nada, pero bueno, este intento de vincularlo, ¿no?, de alguna manera con acto de tráfico de influencias, de corrupción, que viene acompañado de una campaña que ya lleva semanas, ¿no?, con otros aspectos, pues la verdad que de alguna manera golpear ha golpeado, ¿no? Y yo en estos momentos podría hablar de un cierto empate técnico, digamos, entre el sí y el no. Han tratado de mostrar encuestas distorsionadas, infladas, en fin, todos los aspectos que ya conocéis también en Venezuela de la guerra sucia y de la guerra mediática. Pero bueno, yo tengo una convicción bastante fuerte, ¿no?, de que en los últimos días, hoy son los cierres de campaña, desde mañana se entra en silencio electoral, y de aquí al domingo, bueno, la gente tiene que terminar de decidir su voto. Todas las encuestas dan en torno a un 20% de indecisos, indecisas, que son finalmente los que van a decidir el voto, ¿no? El sí, digamos, el proceso de cambio tiene un voto duro del 40%, eso está garantizado, pero yo creo que finalmente en los últimos días una masa de indecisos va a terminar valorando por encima de todas las cosas pues la estabilidad y todos los logros de este proceso de cambio, ¿no?, que ha tenido en estos 10 años, pues bueno, frente a esta campaña de la derecha por el no. Bueno, Catu, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo y esperamos también poder contar contigo para el operativo que vamos a estar realizando en la emisora este domingo, precisamente para llevarle a toda Latinoamérica y el Caribe los detalles de ese proceso que va a estar viviendo Bolivia. Claro que sí, pues desde aquí encantado de apoyar y de informar en lo que se necesite. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, un fuerte abrazo. Estábamos conversando con Catu Arconada, él es integrante de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, también es ex asesor del Viceministerio de Planificación Estratégica y de la Cancillería de Bolivia, ha coordinado distintas iniciativas, tiene varias publicaciones, entre ellas libros llamados Transiciones hacia el Buen Vivir, Un Estado, Muchos Pueblos, Construcción Plurinacional en Bolivia y Ecuador. Y bueno, además, él es coordinador de CIREMA y se encuentra en estos momentos en Bolivia precisamente para poder evidenciar ese referéndum que se va a vivir este domingo. No las tiene nada fáciles el presidente Evo Morales, ha sido víctima, como ya ustedes escucharon, de una fuerte campaña de descrédito en su contra. Lo han vinculado con cualquier cantidad de inventos. Se ha hablado, bueno, de su exnovia, se ha hablado de que gasta mucho afeitándose el cabello en la peluquería, hasta una factura de eso sacaron, una cosa que a uno le parece tan ridículo, ¿no? Pero bueno, realmente ese tipo de ideas la han posicionado. Han hablado de que ha ubicado a familiares en empresas estratégicas del Estado boliviano, lo han vinculado a corrupción y a fraude con empresas chinas. También una manera de buscar, ¿no?, que dejen de existir esos nexos entre la República Popular de China y Bolivia, que le ha traído bastantes beneficios al pueblo boliviano. El hecho es que todo esto ha estado perjudicando la imagen de Evo Morales, así lo evidencian las encuestas. Sin embargo, sabemos que las encuestas pueden ser fácilmente manipulables, ¿no? Pero el hecho concreto es que sí, ha sido víctima de una ola de ataques y esto pudiera perjudicarlo este domingo en el referéndum. Todos estos ataques además han estado dirigidos a convencer a la clase media boliviana de que vote por el no. Eso es el objetivo principal que tienen estos sectores y como ya ustedes escucharon, ahí está metido de cabeza los Estados Unidos, ¿no? El encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, ha estado identificado como una de las personas que propicia estas campañas en contra de Evo Morales y toda esta conspiración. Además, hay un conductor de televisión, un periodista llamado Carlos Valverde, que también ha estado impulsando esta campaña de descrédito en contra de Evo Morales y que ya ayer con pruebas se demostró que es un agente encubierto de los Estados Unidos. Incluso este señor escribió 3 libros, ¿no? Y algunos son como una especie de novelas, ¿no? Pero el trasfondo de esas novelas es señalar de criminal al gobierno de Evo Morales. Para que ustedes vean, ¿no? Uno a veces no sabe ni quién tiene al lado y de repente es un agente encubierto, ¿no? Parece algo de ciencia ficción, pero esto ocurre, ¿no? Y nuestros países, los países de América Latina y el Caribe, han sido víctimas durante muchísimos años de este tipo de accionar por parte de Norteamérica. El día de hoy cierran las campañas en Bolivia. El Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido del mandatario Evo Morales, va a realizar varios actos masivos, va a tener su cierre de campaña y por supuesto va a estar asistiendo allí el presidente Evo Morales, también va a estar el exministro y actual coordinador de este Movimiento al Socialismo, Hugo Moldis, también va a estar presente distintos actos, tanto en las localidades de Santa Cruz, de Tarija, de Sucre y de La Paz. Es el gran cierre nacional de esta campaña por el sí. Solamente hay 2 caminos para este 21 de febrero, quienes están con el sí, quienes están con el pueblo y quienes están con el no, que ya se ha demostrado que ese no es estar con la injerencia norteamericana dentro de Bolivia. Este proceso ha convocado a 6.5 millones de personas que van a tener el derecho de ir a elegir si desean modificar o no la constitución. Se espera el despliegue de 15 mil policías y de 12 mil soldados para que se garantice el buen desarrollo de este proceso electoral. Un proceso que se va a realizar para modificar el artículo 168 de la Constitución Política de Bolivia, que es el artículo referente a si el presidente o el vicepresidente pueden o no ser reelectos por dos veces de manera continua. Va a haber una misión de acompañamiento también de la UNASUR que va a estar presente durante estas elecciones. Se espera que el equipo ya esté viajando durante estos días para chequear la previa y el proceso electoral que va a estar viviendo esta nación andina. Desde la Radio del Sur, a partir de las 9 de la mañana de este domingo, vamos a estar en un operativo especial para traerles todos los detalles, también entendiendo que Bolivia ha sido un bastión que ha estado de pie, incluso frente a los ataques que hemos recibido en Venezuela, en Argentina, frente a todos los países que han sido golpeados. Bueno, Bolivia ha estado solidario y ha estado manteniéndose allí de pie. Ayer se pronunció también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien denunció que existe una guerra sucia en contra de su compañero Evo Morales en el marco de estas elecciones. Correa señaló que Evo Morales es incapaz de caer en cualquier tipo de corruptelas en relación precisamente a esta campaña de manipulación. Palabras textuales de Rafael Correa: los que conocemos a Evo Morales sabemos que él es la última persona en el mundo capaz de caer en una corrupción. Le han hecho toda esa campaña sucia para ver si le ganan el referéndum del domingo. Probablemente cuando ya tenga 80 o 90 años, a Evo Morales le darán el premio Nobel de la Paz y las mismas élites que lo calumnian tendrán que rendirle pleitesía porque son los más hipócritas que reina en este mundo. Ahí está, pues, las palabras de Rafael Correa. Más claro, imposible. 8:51 minutos de la mañana. Vamos a darle chancecito a los usuarios y usuarias, unos minuticos para ver qué nos dicen. Nos han estado escribiendo durante toda la mañana. Por acá nos dicen: Dios te bendiga, mi niña, indigna que terroristas corresponsables de la guarimba del 2014 ahora sean diputados de la asamblea, y hasta se da el tupé alguna de usar una franela con la imagen del monstruo de Ramo Verde y hasta de difamar al presidente Nicolás Maduro. Pero lo que más me indigna es la falta de acción por parte del Estado en este caso. Por aquí también nos dicen: amiga, con esa ley se va a descender al país, a volverlo un narcoestado paracocriminal. ¿Quién propuso esa ley? Conociendo a la derecha, parece hasta una idea de Álvaro Uribe. Esto en correspondencia con la ley de amnistía. Por aquí también nos dicen: buen día, chica, estoy en el mercado de Quinta Crespo. La papa amaneció en 600 bolívares. ¿Qué pasa? Dice Luis en este mensaje. Aquí también nos escribe: muy buenos días, linda, te escribe un fiel oyente, mi nombre es Oscar Blanco, te escribo desde Valencia. Indíquenle a la Tintori que, como ella dice que hay que abrazarnos y perdonar, que salga a abrazar a las familias de los muertos y los heridos que dejaron sus guarimbas. Muchas gracias. Por aquí también nos dicen: buen día, me gustaría que recibas un cordial saludo. ¿Es posible que me dé la información de contacto de su entrevistado Fernando Travieso? Dice Argenis. Argenis, no te la vamos a dar al aire, pero ahorita yo te mando un mensajito con la información. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: a ver, buen día, soy cabo miliciano y estoy listo para defender la paz y la revolución por el bien de un mundo mejor, dice el señor Sequera, que escribe desde Anzuategui. Aquí también nos colocan: maravilloso día, mi linda Jessica. Amor, son cuatro letras que rodean al mundo. Amor es el comienzo de la vida. Amor es vivir a plenitud. Amor es crecer con amor. Amor es dar la mano al caído, luchar contra el mar, ser agradecido. Vivir para el amor es el encuentro del que llora. Es una dulzura extrema para mí y me llena de alegría. El amor es abrazar al mundo y darle gracias siempre a los creadores, dice Jesús Vera en este mensajito de texto tan bonito. Pues muchísimas gracias por ese mensaje. Por aquí también dicen: buen día, mi dama. Si fuese boliviano, yo votaría por Evo Morales. Saludos, dice Ezio desde Mérida. Yo también votaría por Evo Morales. 8:54 minutos de la mañana. Vámonos a una nueva pausa musical, esta vez escuchando el tema Sabor Criollo de Yoruba Son, una salsita cubana. Ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso.

Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:08 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Volvemos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Ustedes pueden visitar nuestra página www.laradiodelsur.com.be y ampliar todas las informaciones que hemos estado comentando acá durante la mañana de hoy y las que todavía nos falta comentarles. Bueno, como ustedes saben, el Papa continúa su gira, ¿no? Por esta gira religiosa por México. El día de hoy va a culminar esta gira. Es la última jornada del Papa Francisco en México, específicamente en la ciudad fronteriza de Juárez, en el estado de Chihuahua, donde se va a estar reuniendo con los reclusos, los trabajadores y los migrantes. Vamos a ver qué sale de esta reunión. Va a estar visitando específicamente el Centro de Readaptación Social Estatal 3, una prisión mixta en la que va a estar celebrando una eucaristía. Allí lo esperan más de 600 privados de libertad entre hombres y mujeres, así como 250 familiares de estos internos y también unos miembros de la pastoral penitenciaria. Y también van a estar allí presentes responsables de la fiscalía, también para garantizar un poco la seguridad, ¿no? Luego el Papa Francisco se va a dirigir al Colegio de Bachilleres, allí se va a estar reuniendo con más de 3.650 personas, en su mayoría empleados mal pagados de empresas manufactureras en México. Allí va a estar culminando, ¿no?, las actividades el Papa Francisco, quien, bueno, fíjense, ¿no?, los sectores más vulnerables, migrantes, familiares de desaparecidos, víctimas de feminicidios, trabajadores, proletarios, clase obrera explotada. Bueno, esos son los sectores, ¿no? No hay otros sectores que lo puedan esperar en México, porque esa es la mayoría del pueblo mexicano, pasa por ese tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se encontró el Papa Francisco en su visita a México. Por último, él va a estar rezando frente al río Bravo. El río Bravo es el río que divide a México de los Estados Unidos de Norteamérica. Allí se va a dirigir el Papa y a los pies de una cruz, vestido con una indumentaria que va a simbolizar la migración, el Papa Francisco se va a poner a rezar, a orar en este río por todos aquellos migrantes que han muerto, por todos aquellos que están en Estados Unidos sufriendo la exclusión, o por todos aquellos que están en la cárcel o que están sufriendo las redadas o que son víctimas de todas las mafias que rodea el tema de los migrantes. Va a estar pidiendo allí el Papa para que cese todo el sufrimiento de los centroamericanos y de los mexicanos que agarran ese tren de la bestia para llegar a Estados Unidos de Norteamérica, donde tampoco les espera una condición mejor, menos ahora, ¿no?, que el presidente Barack Obama anunció que supuestamente iba a regularizar la situación de los latinoamericanos, de los migrantes, de los indocumentados en Estados Unidos, y esto se quedó en puras promesas. No ocurrió absolutamente nada, puro cuento del señor Barack Obama. Pero bueno, ojalá el Papa Francisco lo escuchen, ¿no?, porque este es el clamor de toda nuestra región enterita, ¿no?, que realmente se haga justicia por estos casos y que cese el dolor y las situaciones perversas por las que tienen que pasar todo este grupo de mexicanos y de centroamericanos. Pero para eso hay que combatir a esos narcoestados, ¿no?, que reinan, por ejemplo, en países como México y en países como Colombia. Y precisamente de Colombia también queremos comentarle una información importante. Se ha determinado que el director de la Policía Nacional de Colombia, un señor de nombre Rodolfo Palomino, está vinculado con toda una red de trata de blancas, toda una red de prostitución ligado a los mayores escándalos sexuales de Colombia. Imagínense ustedes, el director de la Policía Nacional de Colombia se está solicitando que vaya a declarar ante las autoridades para que explique su vinculación con esta red de prostitución. La Procuraduría General de Colombia es quien está llevando adelante esta investigación. Ya tiene los testimonios de varias personas, incluyendo el testimonio de Ángelo Palacios Montero, un capitán quien ha denunciado ser víctima de esta red de prostitución y entregó a la Procuraduría un video en el que se denota la participación también del ex senador y ahora ex viceministro del Interior, Carlos Ferro. Es decir, políticos y altos dirigentes de la policía inmiscuidos en una de las mayores redes de prostitución de Colombia. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a ver. Todo esto ha estado salpicando a diferentes sectores. Incluso ya se pronunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien el día de ayer decía que se va a investigar todos estos supuestos nexos de la policía con grupos paramilitares y de narcotraficantes y de trata de blancas. Ese es el nombre que comúnmente se le da, pero es bastante despectivo, ¿no? De trata de mujeres, ¿no? Y también dice Juan Manuel Santos que se va a estar investigando todas las supuestas vinculaciones de altos políticos con estos hechos delictivos. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de qué va a estar ocurriendo en Colombia con este caso. Y bueno, es el que sale a la luz pública, ¿no? Pero en cuántos casos turbios no está inmiscuida la policía y los altos políticos colombianos. Nosotros, bueno, estamos intentando allí establecer un contacto para llevarles a ustedes detalles de otra información, pero mientras tanto vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos escriben en estos momentos las 9 y 14 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí nos dicen: buenos días, esa embajada gringa conspiradora, tienen que sacarla también de Venezuela de una vez por todas, que el gobierno no tenga miedo a cerrarla y sacarla, que se vayan todos los que conspiran a través de esta embajada tan maligna, dice Coromoto, que nos escribe desde la Candelaria. Por acá también en otro mensaje nos dice: muy buenos días, los bachaqueros deberían de otras nacionalidades deberían de deportarlos sin dolor alguno, toda esa gente tiene la escuela de Lampa en el espinazo, nos dicen por acá en este mensajito. Nos escriben también: hola, muy buen día, el transporte rústico de la comuna La Esperanza en el estado Vargas lo vendieron de manera ilegal sacándole papeles falsos, y quien tenía los papeles originales era la presidenta de las comunas de aquel entonces, que hoy es jefa parroquial de la parroquia Katy Alamar, persona que ha estado en infinidad de casos de corrupción, hasta para ese estado, pero siempre hay una especie de mano oscura que la salva, dice Fabio en esta denuncia. Por acá también en otro mensajito de texto nos escribe: muy buen día, que Dios te bendiga, ¿hasta cuándo le permiten a la asamblea tanto desastre? Al que le competa que vaya poniéndole freno a esta situación, y freno a Freddy Guevara, dice en este mensaje de texto. Por acá también nos están escribiendo: feliz día, mi amiga del sur, estamos en la urbanización del Llanito del municipio Sucre, ahogados por la delincuencia. Cuando regresamos del trabajo siempre hay motorizados pendientes de robar, por favor, que la Policía Nacional nos ayude, dice Aníbal Rivera en este mensaje. También aquí nos escriben: buenos días, Jessica, la ley de amnistía es una burla para los familiares de las víctimas que claman justicia, es una ley de impunidad, pueblo y gobierno en un solo bloque contra la ley de impunidad en todos los espacios posibles del territorio nacional e internacional, nos dice Freddy Morales en este mensajito. Acá también nos envían: buen día, muñeca, Dios te bendiga desde Calabozo, por favor, que le aprieten la mano a los bachaqueros que viven haciendo de las suyas, es María Oviedo. Aquí también nos dicen: buen día, Jessica, lo de las colas es ya no es para llevarse los productos a los abastos, las colas es para llevarse los productos a los abastos, a las panaderías, a las bodegas y a las taguaritas. Gracias, es Marino Sánchez. También una denuncia, ¿no?, en torno a este bachaqueo y a esta desviación de los productos. Acá también nos dicen: buen día, mi guerrera hermosa, ¿cuándo le pondrán los ganchos al señor que llamó a descargar la rabia y al grupo que lo acompañan? Besos y abrazos, mis bellas. Bueno, ya se ha ido haciendo justicia en ese tema. Por aquí también nos dicen: ya viste qué lindo día, qué aire tan puro y qué amanecer tan hermoso, la vida nos está sonriendo y Dios bendice cada día. Feliz día, Jessica, te quiero mucho. Gracias, un abrazo. Por aquí también nos dicen: dan a los colombianos de La Guajira alimentos. Eso es una noticia que salió el día de ayer, como ustedes saben, y ahora que hemos estado hablando también del caso de Colombia, pues vamos a comentarles que hay unas muertes, ¿no?, de niños Guayú en Colombia, se habla incluso de un niño que muere cada día por una fuerte sequía que no está siendo atendida por el gobierno colombiano. Se ha olvidado de la Guajira, de hecho nunca se ha acordado de ella. La única vez que se apareció el gobierno colombiano por la Guajira fue cuando Venezuela decidió decretar estado de excepción y cerrar parcialmente nuestra frontera con Colombia. Solo en ese momento es que ellos se acordaron de que existe la Guajira. Y sin embargo, fue Juan Manuel Santos, la visitó, dijo 2-3 tonterías, llevó unos mercaditos y se volvió a olvidar de la Guajira colombiana, donde hoy están muriendo los niños por esta sequía y por la falta de alimentos. Ante eso, el gobierno venezolano ha decidido extenderle la mano a más de 15.000 familias de la Alta Guajira colombiana, que en estos momentos están siendo atendidos por el gobierno del estado Zulia a cargo de Arias Cárdenas. El gobierno del Zulia ha distribuido 80 toneladas de alimentos al mes a precio binacional en la Guajira colombiana. Asimismo, a través del sistema Mercal y de Casa por Casa, también se han vendido más de 500 toneladas de alimentos al mes a los habitantes de la Guajira venezolana. Es decir, el gobierno bolivariano ha estado atendiendo la situación tanto en la Guajira venezolana como en la Alta Guajira colombiana ante la falta de operatividad por parte del gobierno colombiano. No estamos dejando morir a los hermanos colombianos indígenas como sí lo está haciendo su gobierno. Durante el 2015 en la Guajira venezolana se han atendido a 23.504 familias. Esto es equivalente a 103.000 habitantes de 271 comunidades, dándole quincenalmente una bolsa alimentaria que contiene productos de la cesta básica. Esta es la atención que nosotros sí le damos a nuestra Guajira venezolana, pero además hemos distribuido 80 toneladas de alimentos al mes a precios binacionales en la Alta Guajira colombiana. Esas son las noticias que no les van a contar a ustedes los medios de la derecha colombiana y que si se llegan a exponer en los medios venezolanos, pues va a ser en contra, ¿no? Jamás va a ser para visualizar esto como un acto de solidaridad, de humanidad, de hermandad, de un gobierno que sí atiende en contra de las políticas neoliberales de un estado colombiano que se ha olvidado de su pueblo. 9:20 minutos de la mañana, vámonos a una nueva pausita musical. Mientras tanto, y por si acaso, esta vez vámonos escuchando un tema de Julieta Venegas, Sería Feliz. Ah, ah, ah, ah. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La tarea principal es que el año 2016 sea un año de lanzamiento de un nuevo orden económico interno, productivo, profundamente productivo, articulado en motores, en cadenas de producción, y donde vayamos nosotros desgajando ese viejo estado burocrático atrasado y adaptándolo a circunstancias de emergencia. Gobierno bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gobierno revolucionario, aplasta la corrupción. El gobierno bolivariano le dio un duro golpe a las mafias de contrabando y bachaqueo infiltradas en la red pública de abastecimiento. Escuchemos al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, con los detalles de la operación Ataque al Gorgojo. Hemos desplegado 965 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en 53 establecimientos en esta cadena de servicio alimentario público en todo el país. Gobierno revolucionario, aplasta la corrupción. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 9:26 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Los estamos acompañando en los controles. Carlos Gómez, Vanessa está resolviendo unos asuntitos familiares. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana con ustedes. Actívense por la mensajería de texto. Si están en territorio nacional, pueden escribirnos al 0412-732-4070. También tienen nuestras redes sociales en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para reflexiones, críticas, comentarios, sugerencias, denuncias, con nombre y apellido, por favor. Por acá vamos a seguir el recorrido informativo. Por primera vez en los últimos 12 años, los argentinos están preocupados ante la posibilidad de perder su empleo. En las últimas encuestas realizadas en Argentina y registradas, se habla de que ha pasado esta preocupación a colmar el 25% de los problemas que tienen los argentinos. 21% de los argentinos se han mostrado preocupados por perder sus empleos durante las próximas semanas. La imagen positiva del presidente Mauricio Macri ha decaído, la confianza en su gestión comienza a derrumbarse y apenas tiene ni siquiera un trimestre en la presidencia argentina. La opinión sobre su capacidad de gestión ha caído 10 puntos en las encuestas en menos de 3 meses y se habla de que el principal factor que ha hecho que esto se esté yendo palo abajo es la economía y la gran cantidad de desempleo y de medidas neoliberales que se han incrementado durante su cortísima gestión. Así que bueno, así está la Argentina en estos momentos. Todavía no logran además un acuerdo con el sector de los docentes argentinos, que como les comentábamos el día de ayer, están exigiendo un 40% de incremento salarial, y el gobierno solo está dispuesto a poner sobre la mesa la opción de un 10% de incremento. Así que bueno, este es el panorama. También vamos a irnos hasta Cuba en este recorrido informativo, porque se anunció que Cuba y Estados Unidos van a dar un nuevo paso en ese intento de acercar sus relaciones, y en este sentido se ha firmado un entendimiento que autoriza hasta 110 vuelos regulares diariamente desde Estados Unidos hasta La Habana y hasta otros 9 destinos de Cuba. Este acuerdo ha sido firmado por las autoridades de ambos países y comenzará de inmediato el proceso de invitación y acreditación a las empresas aéreas estadounidenses que estén interesadas en operar en estas frecuencias y en estos destinos. Esto es parte de los acuerdos a un año de las negociaciones, de que ambos países estamparan su firma en un documento de entendimiento. Se espera, ¿no?, que sea también el inicio de otro tipo de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, hay que resaltar que el bloqueo económico continúa imperante, así que bueno, habría que analizar más a profundidad cómo es, ¿no?, con qué se come estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cuando son las 9:30 de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que no han dejado de enviarnos mensajitos de texto. Por acá nos están diciendo: muy buen día, todo el respaldo a Vanessa y a su familia tras la dura vivencia que tuvo el día de ayer. El equipo de la Vicepresidencia de la Mujer, en nombre de María León, se pone a la orden, y una de nuestras miembros, Asia Villegas, pide se le haga llegar su contacto para realizar todas las investigaciones pertinentes en este caso. Usamos este canal de comunicación para solicitarles el número telefónico de Vanessa Gutiérrez. Muchísimas gracias, dice Penélope Alcina en este mensaje. Qué bueno que nos estén escuchando, que hayan voces que estén al tanto de la situación que está ocurriendo. Y bueno, les comentamos también a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nuestra compañera Vanessa se ausentaba el día de ayer, tampoco está aquí hoy porque está atendiendo unos asuntos familiares. Su hermano mayor es paciente psiquiátrico, padece de esquizofrenia y está en un centro psiquiátrico llamado Virgen del Rosario, que queda ubicado en la carretera Cuba-Charallave, específicamente en el sector Mume. El día de antier, en la noche, su hermano se escapa, entre comillas, por un grave descuido, también entre comillas, del personal de este centro de salud. Llega a la casa en Catia, donde vive Vanessa, donde vive su familia, pidiendo dinero, haciendo maromas, recurriendo, ¿no?, a su memoria también para llegar hasta allá. Y al llegar, bueno, tiene un aspecto muy deteriorado. Él manifestó que llevaba 3 días sin que lo alimentaran. Le hizo saber a su familia todas las malas condiciones que imperan en este centro psiquiátrico Virgen del Rosario, en donde es atendido desde hace 2 años, que además es un centro que recibe subsidio por parte del Estado venezolano y que aún así incurre en estos graves descuidos, que además pasan a ser un delito, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, todos los pacientes que tienen algún tipo de problema relacionado con la salud mental son seres humanos, y ya basta, ¿no?, de que muchas instituciones quieran primero mercantilizar con esa enfermedad, pero además tratarlos como si fueran unos animales, ¿no? Y pese a que reciben subsidios por parte del Estado, tampoco responden a esto, ¿no? Luego no querían permitir que su hermano mayor reingresase en este centro psiquiátrico, alegando que, bueno, que él se había escapado, ¿no?, y por eso no querían permitir el reingreso. Luego de muchísimas llamadas, de una ardua lucha, de toda una solicitud de explicaciones, bueno, pudo ser reingresado a este centro psiquiátrico. Sin embargo, hay temor por parte de nuestra compañera, por parte de su familia, de todos los allegados, de que este centro tome alguna especie de represalia en contra de su hermano, Y bueno, esa es la denuncia que se está haciendo desde la Radio del Sur, también para que las autoridades vinculadas en materia de salud puedan tomar cartas en este asunto, que no es solamente este asunto, ¿no? Al final, esta es una denuncia de Vanessa, de nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer la denuncia, que contamos con este espacio. Sin embargo, son muchos, ¿no?, los familiares de pacientes que están en centros psiquiátricos públicos y privados, que también pasan por situaciones similares, que han sido víctimas de maltrato, de descuidos, no solamente de centros psiquiátricos, ¿no?, centros de salud integral en general, ¿no?, incluso los geriátricos, muchísimos espacios donde también se evidencia este tipo de irregularidades, y hay que vencer el miedo, hay que hacer todas las denuncias pertinentes en todos los organismos competentes, que además son organismos que deben responderle al pueblo venezolano. Y ya basta, ¿no?, de que todos aquellos que tienen una discapacidad o una capacidad especial o tienen familiares con esta condición tengan que padecer las mil y un penurias como si esto fuese una especie de castigo divino, ¿no? O sea, ya basta, hay que romper con esta matriz y realmente debemos hacernos responsables, ¿no?, también, y ser solidarios con este tipo de personas que atraviesan por este tipo de condiciones, de circunstancias, de momentos. Desde aquí lo hago públicamente, por supuesto ya lo hice en privado, toda nuestra solidaridad con la compañera Vanessa Gutiérrez, de mi parte, de parte del equipo de Mientras Tanto, de parte de todo el equipo de la Radio del Sur. Sé que también todos los usuarios y usuarias han estado pendientes y le han hecho llegar sus mensajes a Vanessa, así que bueno, muchísimas gracias por este mensaje que envían desde el equipo de la Vicepresidencia de la Mujer en nombre de María León. No duden de que voy a hacerles llegar el contacto de Vanessa apenas termine el programa, a las 10 de la mañana voy a estarlos contactando. Muchísimas gracias por ese mensaje. Por acá también nos escriben, nos dicen: hola, muy buenos días, amiga, hay que hacerle seguimiento a los bachaqueros. Ojo, es Sonia desde Valencia. Por aquí también nos dicen: buen día, Jessica, que el presidente mande el operativo contra el gorgojo a las instituciones de línea blancas y también que saque al encargado que desvía los artefactos y le niega la oportunidad a muchas familias de adquirir este beneficio que se entrega a través de Mi Casa Bien Equipada. Mucha mano dura, que tengas feliz día, dice la señora Edith Rincón. Por acá también nos escriben en otro mensajito de texto: ¿será que los colombianos agradecerán esa ayuda? Ellos siempre se prestan para perjudicarnos y fueron felices llevándose nuestros alimentos y nuestra gasolina. No generalicemos con ese tipo de afirmaciones, ¿no? No es el pueblo colombiano en general, tengamos ojo con eso y los invito a no caer en ningún tipo de xenofobia. También tenemos acá otra denuncia, esta vez en contra o referente a la farmacia Bicentenaria, ubicada en la avenida José Antonio Páez, urbanización El Pinar. Esta farmacia se está negando a vender medicamentos pese a que tienen los medicamentos, se niegan a vendérselo a las personas, al pueblo venezolano que acude a esta farmacia Bicentenaria, compañía anónima en urbanización El Pinar, se niega, acapara los medicamentos. Y esta denuncia está ocurriendo con muchas farmacias, ¿no? Algunas incluso están pidiendo hasta recipes médicos para venderle a las mujeres anticonceptivos cuando esa normativa no existe, no está vigente. Una mujer no tiene por qué tener un recipe médico para que usted le venda pastillas anticonceptivas. Y también te dicen descaradamente: sí, ese medicamento lo tenemos, pero eso es para nosotros, ¿no? En estos días me pasó, fui a comprar un complejo vitamínico y me dijo, ¿no?, la farmacéutica: sí, está el complejo, no, pero yo guardé dos para mí, dos para el cajero y dos para no sé quién. Así, descarado, ¿no? Descarado. Como cuando usted va y pregunta: ¿tiene tal medicamento? No tengo, pero te tengo patria. Eso, ¿no? Jugar con la psiquis de los venezolanos y de las venezolanas y apuntar a que uno se enfurezca cada vez más y, por supuesto, pague esa furia contra el Estado, contra el gobierno, etcétera, etcétera. Ese es el juego. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: buen día, el bodrio maligno de Mendoza, hay que desmantelar a la Polar porque si no vamos a seguir con la misma guerra económica. Por acá en otro mensaje también nos dicen: mientras tanto y por si acaso, muy buenos días, es Gabriel Sosa, escribo desde la calle 14 del Valle. Jessica, ya están desapareciendo otra vez el pan y el azúcar, y así como otros rubros. Una alerta temprana al gobierno para que actúe rápido. Muy buen día, dice Gabriel. Por aquí también Nos escriben en otro mensajito de texto. Muy buen día, mi bella, en sintonía desde Valencia, es Orlando. Saludos, muchas bendiciones y no a la ley de amnistía. Yo quiero más bien una comisión de la verdad que actúe en este caso. Me parece muy buena esa propuesta, esa iniciativa que nos hace allí Orlando. Por aquí también nos escriben en la redoma de Petare, en el elevado de Palo Verde. Están, bueno, vendiendo de todo, nos dicen aquí, la misma denuncia respecto, ¿no?, a ese bachaqueo que impera en la zona de Petare. Por aquí también nos dicen, el Banco Bicentenario de los Próceres se burla del pueblo, las cajas trabajan hasta las 12 del mediodía y se van a almorzar hasta las 3 de la tarde y es mentira, luego no atienden más. Además que tienen nada más dos cajas, ¿no? Yo también he tenido en estos días que pasar por allí, nada más dos cajeros, no sé por qué, hay que revisar, ¿no? Por aquí también nos dicen, muy buenos días, es Carlos Ramos, los primeros que agarraron robando del Bicentenario en Puerto La Cruz, pareciera que ya están libres, ojalá no pase lo mismo con estos últimos detenidos. Bueno, parte de las denuncias de los usuarios, son las 9:40 de la mañana. Vámonos a escuchar otro temita musical, por aquí tenemos el tema Bamboléate, una salsa del conjunto Libre, ya regresamos. Bamboleando, la vida me pasó entera. Bamboleando, yo te quiero a mi manera. Con ritmo, voto libre general para que goce Guá. Empezando por el piano, el señor Oscar Hernández. En el bajo, nuestro director Andy González. Sección de trombones, el señor José Rodríguez. Y Papo Vázquez. Tumbadora, señor Jerry González. Y nuestro otro director, el sabroso Timbal y Bongo. De Máquera, Manny Moquendo. Y en la parte vocal, Tempo Lomar. Y este es su servidor, Zumbi Torres. Así que te digo que este es el conjunto libre, el sabroso. Tiene calidad. Bamboléate, una salsa del conjunto Libre. Son las 9:47 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Y antes de despedirnos, vamos a efemeridear un poco el día de hoy, 17 de febrero, porque hoy, hace ratico estábamos hablando de la parroquia Petare. Bueno, hoy la parroquia Petare cumple, según la historiografía oficial, 395 años de haber sido fundada bajo el nombre, dulce nombre de Jesús de Petare. Por supuesto, bajo la historiografía oficial, bueno, bajo los españoles, ¿no? Un 17 de febrero de 1621. Lo bonito de esto, ¿no? Es qué significa los vocablos, ¿no? Pet y Are, que significa, bueno, la parroquia de Petare, porque estos son vocablos pertenecientes a la lengua caribe que era hablada por los indígenas mariches, que eran los habitantes precolombinos de esta zona de Caracas. Pet significa cara y Are significa río, según la lengua caribe. Así que bueno, Pet y Are, Petare, precisamente porque era, cuando fue fundada, era una pequeña colina bordeada por la quebrada El Oro y por los ríos Caurimare y Guaire. Por eso se llamaba así, ¿no? La cara del río Petare. Hoy oficialmente entonces está cumpliendo 395 añitos de haber sido fundada, una de las parroquias más populosas de la ciudad de Caracas. Así que bueno, ojalá se solvente todas esas denuncias que siempre nos hace la gente referente a Petare, sobre todo, bueno, todo lo relacionado a esa economía informal, desvío de productos, etcétera, etcétera. Petare antes era una zona que producía café, cacao, maíz y caña de azúcar y abastecía a todos los sectores aledaños, ¿no? Por eso personalidades importantes de la época, como por ejemplo Andrés Bello, José Félix Rivas, escogieron Petare como lugar de descanso y para cultivar. Allí tenían haciendas Andrés Bello y José Félix Rivas en la época de la colonia. Así que bueno, importante recordar y felicitar el día de hoy a la parroquia de Petare. También como parte de las efemérides, hoy se cumplen 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, un pacto que marcó un hito en la historia territorial de nuestro país. A través de este Acuerdo de Ginebra, el Estado venezolano pasó a considerar nulo el laudo arbitral dictado en 1899 en París, el laudo que cedía ilegalmente nuestro Esequibo a la Guyana Británica. Este acuerdo fue suscrito un 17 de febrero, pero de 1966 en Suiza y publicado en Gaceta Oficial el 15 de abril de ese mismo año. Y precisamente este acuerdo de Ginebra, que hoy cumple 50 años, establece los mecanismos organismo para iniciar un proceso de tratamiento de este llamado diferendo histórico por el Esequibo entre nuestra Venezuela y la República de Guyana. Así que bueno, son 50 añitos de este acuerdo de Ginebra y justamente en medio de un contexto en el que el nuevo presidente de Guyana, David Granger, ha dicho incluso que va a solicitarle ayuda y apoyo a los países del Caribe para luego irse a hablar con el secretario general de la ONU y plantear que Venezuela le quiere quitar el Esequibo, y todo un drama por parte del señor David Granger, quien en realidad es un títere de los Estados Unidos y ha permitido el ingreso de una transnacional asesina, una de las mayores de Norteamérica, la ExxonMobil, en un territorio que está en disputa, que está en medio de un diferendo histórico, que es una zona en reclamación, burlándose de toda la legalidad imperante, ha permitido allí el ingreso de esta transnacional petrolera para llevarse unos recursos que son del Esequibo, y el Esequibo es nuestro. 9:51 de la mañana, nos vamos despidiendo, le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que han estado escribiéndonos durante la mañana de hoy, a María Gabriela que me ayudó con las llamadas telefónicas para esas entrevistas que tuvimos, y bueno, les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones en www.laradiodelsur.com.be. También pueden seguir a nuestra emisora en la cuenta oficial en Twitter @laradiodelsur, y los invito por supuesto, primero, que continúen en sintonía de la Radio del Sur, y segundo, que nos volvamos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un muy feliz miércoles. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.